piensas de la reforma agraria? Bueno, sin reforma agraria no hay progreso económico posible, ¿no? Ni social. Ni social, claro, ni social. Ajá. Yo escribí una tesis agraria para el movimiento. ¿De veras? ¿Y qué decía? Bueno, que toda la tierra ociosa debía darse a los guajiros. Y grabar fuertemente a los latifundistas para poder comprar la tierra con su propio dinero, ¿no? Entonces, la tierra se vendería a los campesinos, a lo que costara. Pero oye, lo que me estás diciendo tú es una tesis reaccionaria. ¿Cómo le vamos a cobrar la tierra a los que la trabajan? Pero eres igual que la demás gente del llano. ¡Coño! ¿Y qué quieres? ¿Regalársela? ¿Para que la dejen destruir como en México? El hombre debe sentir que lo que tiene le ha costado su esfuerzo, ¿no? Carajo, mira qué eres. Además hay que disfrazar un poco las cosas. No te creas que los norteamericanos se van a cruzar de brazos viéndonos hacer los cambios tan descaradamente. Así que tú eres de los que crees que podemos hacer la revolución a espaldas de los americanos. La revolución la tenemos que hacer en lucha a muerte con el imperialismo, desde un primer momento. ¡Una revolución de verdad no se puede disfrazar!